sobre un tierno suspiro, disparate, emergiendo al cobijo del acaso, sembramos la semilla del fracaso en medio de un florido escaparate. Y en ti, con la premura de tu paso, y en mí, sin la esperanza del rescate, creció la circunstancia del empate en gotas que colmaban cada vaso. Seguro que aún alienta en tu mirada promesas y ambiciones de escapada, valor y calidad que no te encuentro. Si perdemos la brújula y el centro, es absurdo quedarse con la nada por querer resolverlo desde dentro. Seguro que aún alienta en tu mirada promesas y ambiciones de escapada, valor y calidad que no te encuentro. Si perdemos la brújula y el centro, es absurdo quedarse con la nada por querer resolverla desde dentro, por querer resolverla desde dentro.